entre los últimos mantras cósmicos, que es ya para aquel ordenado, para aquel seguidor de nuestros hermanos, que comprenden que su presencia no son una casualidad, sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios. A las 19:13 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. ...105.9 en el territorio de Capilla del Monte... ...sintonía 106.3 en Altas Cumbres... ...Valle de Punilla, norte de Córdoba... ...sur de La Rioja... ...en el planeta y sus alrededores... ...nos sintonizan a través de la... ...www.fmgente.com.ar... ...y también... ...en gente.somosturradio.com.ar... ...en cabina de controles... ...operación técnica... ...atención telefónica... ...482-452-482... 811, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrios. Los mensajes de texto pueden llegar al 1540-1013, ahí también hay servicio de WhatsApp, y también al 1540-2618, solamente los mensajes de texto. Bueno, bien, los saluda el viajero galáctico Fernando Diz. Comenzamos a compartir hoy en vivo un vuelo de cielos profundos, ¿sí? Y vamos a estar compartiendo junto a ustedes, sin pausa prácticamente, una charla de café como la que tuvimos con Brad Hunter, con el investigador Javier Estañaro, con el amigo Javier Estañaro, con el que compartimos varios días aquí en Capilla del Monte cuando Brad hizo esta serie de charlas aquí en Capilla, y bueno, compartimos tiempo los tres, y también alguna charla de café con Javier, además de haber compartido ese programa que ha sido muy escuchado en el blogspot de Cielos Profundos. Recuerden que desde hace un par de añitos ya tenemos el blogspot de Cielos Profundos, que es cielosprofundosfm.blogspot.com. También pueden ingresar con la dirección anterior, que es cielosprofundos2012.blogspot.com. Van a ser redirigidos hacia el Cielos Profundos FM. Allí pueden escuchar, como les digo siempre, los programas de los últimos años de Cielos Profundos, y ahora también ver alguna de las producciones de video en las que he participado a lo largo de estos años, ¿no? Así que bueno, vamos. Te llamo en un ratito que estoy al aire, gracias. Así que vamos a iniciar el programa. Vamos a tratar de estar más presentes en Cielos Profundos, porque tenemos un montón de material que nos va quedando. Acá me carga. Llueve, truena y se cae todo. Bueno, bien, no, está bien, está, no me digas que está la presidenta. Depende que esté. Bueno, ayer estuvo, sí, estuvo ayer. Estuvo antes de ayer, fue que estuvo Cristina, ¿no? Porque Cristina tiene la costumbre a veces de hablar los jueves a esta hora, a veces. Y yo le vuelvo a explicar a la gente de Cielos Profundos, ¿no? No se enojen, pero bueno, somos una radio absolutamente, legalizada desde hace muchos años. Y a los primeros que les mandan, el AFCA la información de la obligatoriedad de entrar en cadena nacional es acá Radio Gente, en la zona, ¿no? Así que, pim, Radio Gente tiene que pasar la cadena nacional cuando habla Cristina en cadena nacional, ¿no? Que por lo menos una vez por semana, a veces mete dos, a veces mete tres, bueno, pasa. Y ha pasado algunos jueves, ¿no? Ayer fue en el rancho, antes de ayer fue en el Rancho de los Vera, exactamente. Y chau, el Rancho de los Vera, pobre. Bueno, y cuando caen, bueno, hay que cumplir con las disposiciones, legales del AFCA. Bueno, pero no nos vamos a demorar en estas anécdotas, políticas. Hay mucho material. A veces uno no tendría que adelantarse. Bueno, les comento, 10 de octubre, viernes 10 de octubre, una única charla de Ricardo González, conferencia de Ricardo González en Capilla del Monte. Yo estuve viendo tres o cuatro temas muy interesantes que Ricardo está encarando en estos últimos tiempos, así que vamos a ver cuál de ellos elegimos para Capilla del Monte. Le solicité si podíamos agregar una fecha más, pero bueno, tiene la agenda muy completa y no se puede, quiero que esto también lo sepan, y bueno, finalmente quedará tal vez para, qué sé yo, cuando se haga el encuentro ese del 16, 17 y 18 de enero, alguna serie de charlas por ahí para mediados de enero, por ahí, no sé porque todavía eso no lo hemos charlado, pero sí está súper confirmado el viernes 10 de octubre, única charla hasta probablemente hasta enero del 2015 de Ricardo González, y ya les vamos a contar cuál va a ser el tema, porque reitero, hay dos o tres charlas que por eso le pedía si podíamos agregar una fecha más, por lo menos para hacer alguna de las charlas, porque tiene un par de temas muy muy interesantes para ofrecerles a ustedes, distintos de las anteriores temáticas, pero por ahora solo puedo confirmarles esta charla, ¿no? Para el viernes 10 de octubre, ¿sí? Así que va a ser en el Centro Español, como siempre, donde armamos todas las charlas, y estén preparados para ese, dispongan de, tengan ese viernes los que quieran venir desde Córdoba o de todos lados, desde La Rioja o todas partes, para esta única charla de Ricardo González, ¿sí? Bueno, encontré una curiosidad en las psicografías de Benjamín Solari Parravicini que me va a llevar unas semanitas, pero hay algo en que voy a tratar de ofrecerles a ustedes, ¿no? Como una suerte de investigación, ¿no? Que me llamó poderosamente la atención en la obra y en la psicografía de Parravicini, ligada también a otras profecías en nuestro país, ¿no? Como no me quiero adelantar mucho porque a veces surgen cuestiones que por ahí me distraen de lo que uno empieza a estudiar, a investigar y a tratar de establecer, pero por ahí para fin de mes tenemos alguna novedad investigativa respecto de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini ligada a otras profecías en la Argentina, ¿sí? Más allá de lo que se publica, que a veces se publica así medio indiscriminadamente en los medios, ¿no? Pero bueno, está bien, cada uno puede hacer lo que quiere y en las redes sociales, mucho más. Bueno, no nos demoramos más, vamos, a comenzar. Disfruten de estos primeros 30 y pico de minutitos, creo que los voy a poner todos de un saque. Escuchen con atención, porque esta información que de Staniaro no ha formado parte de charlas, o sea, estas charlas de café lo que tienen, y lo que me permiten a mí desde el punto de vista periodístico es lograr que por ahí el entrevistado, por más que sea un amigo, se olvide que está el grabador ahí, ¿no? Y se suelte y empiece a contar historias, cosas que investigaron por ahí hace mucho tiempo atrás, datos que por ahí no se conocen, ¿no? Esas cosas que llevan tiempo y llevan una suerte de clima, ¿no? Que hay que ir logrando, ¿no? Bueno, por suerte, en varias oportunidades ha salido bastante bien eso y hemos tenido, yo creo que la charla de Brad Hunter, la charla de café con Brad Hunter no tiene ningún desperdicio, porque es como que Brad condensa y sintetiza lo que ofrece en sus charlas que duran tres horas. En esa charla que hicimos, que duró una hora y pico, dio un montón de señalamientos, de información, de, no quiero decir primicia, ¿no? Porque la verdad que no me interesa mucho eso, pero sí de cosas muy originales, ¿no? Que él encontró en estas investigaciones que estaba haciendo con el tema de Earth, con el tema de la huella del pajarillo, ¿no? Que bueno, cada uno puede tomarla o dejarla, o puede continuar el hilo investigativo también, porque siempre vuelvo a reiterar lo mismo, ¿no? Uno entrevista a una persona y por ahí no consigue lo que busca, ¿no? Y por ahí lo consigue otro entrevistador. Otro periodista consigue eso, ¿no? La puertita que no se le abre uno, se le abre a otro, y entonces uno puede tener la posibilidad de acceder a esa información. Bueno, Javier Staniaro, hombre especializado en el tema del mundo subterráneo, Cueva de los Tallos, en la Argentina, contándonos un montón de detalles de la investigación OVNI en la Argentina. Tengan en cuenta que Javier Staniaro, como digo siempre, forma parte de la segunda generación de la investigación OVNI en la Argentina, ¿eh? La primera camada, con los más notables, Fabio Serpa, Pedro Romaniuk, ¿sí? Bueno, aunque tendría que ser por edad de la segunda generación, pero empezó muy jovencito, Antonio Yaceras, bueno, don Héctor Antonio Pico, que vive aquí entre nosotros, don Mario Cohen, bueno, y otros notables de la primera, y después estamos los de la segunda generación, y después vienen otros muchachos que a veces bueno, no sé, me parece que tendrían que prestar más atención y escuchar mucho a esta gente, ¿no? Para ver cómo hay que investigar. Yo últimamente estoy viendo que a internet suben cualquier cosa. La verdad, muchachos, esfuércense por estudiar y por tener criterio, con algo de criticismo. Pero cualquier cosa que pasa volando creen que es un ovni, que cuando decimos ovni la gente entiende que es un plato volador, no un objeto que tiene alguna inteligencia extraterrestre, ¿no? Yo entiendo que de algo hay que vivir, ¿no? Pero me parece que seguimos persistiendo en el error y en el engaño hacia la gente, ¿no? Siguen filmando pájaros a gran altura y dicen que son naves nodriza. No hay análisis de las fotografías realmente serios hechos, de las fotografías, no, de las filmaciones. La verdad que me llama mucho la atención esto que hacen. Pero bueno, escuchen a uno de los que forma parte de la segunda generación, a ver si pueden aprender, ¿no? Porque bueno, se aprende escuchando, y se aprende copiando también. Y se aprende copiando, porque nada nuevo hay bajo el sol. Vamos, Pame, Javier Staniaro, en Cielos Profundos. Yo lo hago así. Bueno, estamos en esta, compartiendo una tarde de asadito y amena con Javier Estañaro aquí en Capilla del Monte todavía, después de haber participado de la charla de Brad Hunter sobre el tema de ERKS. Y yo quiero que Javier nos cuente una historia muy interesante, ¿no? Siempre digo, la gente de la segunda generación de la temática OVNI creo que tiene como la tarea, ¿no?, de contarles a todos los que han venido después, ¿no?, estas historias increíbles que se vivieron en la Argentina en otros momentos, ¿no?, y que se van pasando al olvido. Por ejemplo, esta historia que Javier va a contar ahora, yo no recuerdo haberla escuchado por lo menos demasiado públicamente en nombre de ningún investigador de los más conocidos como Serpa o Romagnuc, ¿no? Es una historia que no sé si acaso alguna vez la comentaron públicamente. Les cuento que debieran conocerla porque el personaje que va a citar ahora Javier es bastante conocido en el ambiente ufológico de aquellas épocas, pero realmente es una historia fascinante, es una historia importante, ¿no?, que aconteció con la fuerza de Armada Argentina, ¿no?, con la Marina Argentina, y bueno, y lo dejo a Javier para que nos vaya contando todo este detalle. Javier, bueno, gracias y vamos con la historia. Bueno, sí, gracias a vos y acá a Silvia también. Veníamos hablando del tema de la Antártida, off the record, dice. Claro. Y sobre, bueno, las campañas de del almirante Byrne, bueno, hablamos de friendship, qué relación, qué verdad, o qué se dice al respecto, y veníamos recordando historias. Raymond Bernard es el autor de La Tierra Hueca, que allá por 1960 publica este trabajo, que fue bastante revolucionario y polémico, ¿no? Un libro que quedó en el inconsciente colectivo, ¿no? Totalmente. Años posteriores va a venir el amigo Héctor Antonio Pico con, claro, sus pruebas materiales de la Tierra Hueca, y que mucha gente va a confundir con el otro, ¿no? Por justamente por la temática. Por la temática, claro, y la relación que tiene uno con el otro, ¿no? Digo, a tal punto que a veces confunden un libro con el otro. Uh-huh. Bueno, ¿qué decía Raymond Bernard en ese libro? Más allá de la hipótesis muy polémica de si existen los agujeros en los polos que comunican con un mundo interno. Sí. Con una especie de sol interno, en lugar del núcleo terrestre, un sol interno y unas cavidades que en estarían habitadas por una civilización, etc. La ciencia oficial sabemos que eso no lo contempla, sí, pero por otro lado tampoco sabe lo que hay en el centro de la Tierra, porque no se ha llegado ni a una décima parte de la profundidad de la corteza terrestre. Claro. De la historia esta de los japoneses que iban a meterse en la corteza, ¿sabés algo? ¿Te acordás? Hace unos años apareció una historia, ¿verdad? 2 o 3 años, que los japoneses iban a intentar penetrar a través de un lago en lo que sería la corteza más más interior, ¿no? ¿Supiste algo de eso? Antes de continuar con el relato, te pregunto por las dudas. No me acuerdo mucho si eran los japoneses, algo que había escuchado, leído, o los rusos. O los rusos. Los rusos tenían una historia también. Me parece que había una historia del lago Vostok en la Antártida. Esa es una de los rusos. Esa de los rusos. La de los japoneses no me acuerdo tanto. Ajá. Si llegué a leer algo. No solo la corteza, sino, digamos, toda la masa terrestre hacia el centro tiene 6.000 kilómetros, si no me equivoco. Creo que no se han realizado pozos que superen los 10 kilómetros, si no me equivoco. Es muy poco lo que se ha rasgado de la corteza terrestre. Así que llegar hacia el núcleo por ahora solamente las películas de ciencia ficción, ¿no? Claro. Con esas especies de ¿cómo se llama? Torpedos, sí, orugas, trepanadoras, que van trepanando. Bueno, entonces volvamos a la historia inicial. Entonces, bueno, ¿qué planteaba ¿qué planteaba Raymond Bernard en el libro La Tierra Hueca? que más allá de todas estas hipótesis y teorías, contaba la experiencia del almirante Richard Evelyn Byrd, de la Marina Norteamericana, que en 1947 hace... una de las primeras expediciones después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, sí, 2 años, en julio, si no me no, en marzo del 47, que si no me equivoco se llamó Operación Salto en Alto, High Jump, sí, porque después va a ser otra más adelante, que bueno, se llamó Operación Hielo Profundo, Operación Deep Freeze, claro, Deep Freezy, que bueno, puede ser una antes y una después, bueno, las dos son hechas por él, claro. Ahora, que, acá, ya, que ya venía, sí, como un gran explorador del, claro, de la Antártida, del Ártico y del Antártico, claro, eso era lo que quería que que le refrescáramos a la gente. Este hombre venía precedido de una digamos, una trayectoria importante como un especialista en los polos, no es que agarraron un almirante cualquiera, este sabía supuestamente dónde se metía o qué era lo que iba a realizar. Quiero también que la gente se sitúe temporalmente, porque siempre es importante contextualizar todo. Tenemos unos Estados Unidos vencedores de la Segunda Guerra Mundial contra Alemania. Tenemos una dispersión del eje Japón-Italia-Alemania, una partición de Alemania al medio. Tenemos a los rusos también muy fuertes y victoriosos con su República de Unión Socialista Soviéticas, tenemos un comunismo muy muy fuerte en Rusia, y parece raro que en el entorno de una Guerra Fría que parecía jugarse en otro lado, los americanos encaren para la Antártida. O sea, acá te quiero preguntar, en tus investigaciones, ¿por qué crees que se fueron y por qué pusieron tantos recursos en ir hacia la Antártida cuando la lucha con los rusos estaba en el continente no había lucha europeo? Todavía no había, eran aliados. Se habían repartido el mundo en el pacto de Yalta, si no me equivoco. Claro, pero no había ya una como una desconfianza mutua de que si estos se quedan con esto y nos avanzan por acá. Empieza la Guerra Fría. Por eso, ¿no? Te digo, me extraña esa Guerra Fría todavía no era, digamos, bélica. Claro. No llegaba al enfrentamiento. Estaba en el rearmamiento, claro, de ambas potencias, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿qué pasa entonces? Sí, la versión oficial era que van a cartografiar la Antártida, pero con lo que llama la Task Force, ¿no? La fuerza de ataque o la tarea, compuesta por 13 buques, submarinos, portaaviones, etcétera, y 4.000 hombres. Todo, o sea, no era ningún barco científico el que iba. Todo a cartografiar la Antártida, con todos barcos de guerra, submarinos y qué sé yo. Llamativo. Bien. Esa es, digamos, la versión oficial, con el almirante Byrd de la cabeza. Pero, ¿qué había pasado durante la Segunda Guerra Mundial? Que en el año 38, la Marina Alemana, la Kriegsmarine, si no me equivoco, junto realizan dos, en el 38 y en el 39, dos expediciones a la Antártida con un buque portaaviones, podría decirse. Todavía se usaban biplanos, que eran lanzados como una especie de una lanzadera, una especie de como de onda, ¿no? Sí. Eran expulsados fuera de la cubierta. No es el concepto del portaaviones que tenemos de ya de la Segunda Guerra, claro, Mundial, con las películas, ¿no? De propaganda norteamericana, ¿no? Con el Enterprise y todos portaaviones famosos, ¿no? Donde los aviones aterrizan directamente sobre la cubierta. Estos eran lanzados, eyectados. Sí. Y con un buque que se llamaba, en alemán es Neuschwabenland, y la traducción sería la Tierra de Nueva Suabia. Con este nombre del buque van a tomar posesión de una región que pertenecía a Noruega, en la Antártida, o sea que habían instalado una base. Sí. hunden algunos barcos noruegos y toman posesión de la tierra, esta región, y se instalan. Ajá. Y crean la base de Nueva Suabia, los alemanes. O sea, esa base es real. Es real. Durante el 38 y el 39 hacen dos expediciones realmente impresionantes. Hacen un laburo de cartografía allí, uh-huh, muy avanzado para la época y muy arriesgado, y hacen vuelos con aviones que eran como planeadores, sí, sobre regiones, y hacen un relevamiento que no se había hecho nunca antes, ¿no? Uh-huh. A tal punto que elaboran unos trabajos, editan unos informes, dos libros. En realidad tres, sobre estas expediciones, y uno de ellos estaba compuesto por fotografías tridimensionales, que las tenés que ver con los anteojos, ¿viste? De sí, dos colores, sí, sí, para ver el relieve, ¿no? La imagen en relieve. Ah, pero qué avance. Eso yo tuve oportunidad de verlos y fotocopiarlos en el Instituto Antártico Argentino. ¿Mm? Pero son los planos alemanes. Alemanes, bien. Eso en el 38 y en el 39. Ya sé, y según historiadores, durante todo el trayecto de la guerra, entre el 38 al 45, los alemanes fueron transportando hombres, material y científicos a esa base en la Antártida, uh-huh, que se la denominó, según... Norberto Comte, el autor de Antología de lo Fantástico, Fantástico, colaborador de Cuarta Dimensión, como la base Wotan, y más modernamente, según algunos autores, investigadores del tema, uh-huh, OVNI y demás, como la base 211. Uh-huh. No sé si alguna de las dos versiones es cierta, uh-huh, en cuanto al nombre, o si tenía otro nombre, ¿no? Uh-huh. El tema es que, bueno, ¿qué se sospecha que habían levantado allí los alemanes? Una base en la cual posiblemente haya transportado material para el desarrollo de los que llamaban las famosas armas secretas de Hitler. Sí. Entre las que se sospechaba que podía estar la bomba atómica. Uh-huh. Habían transportado ingenieros que podrían haber desarrollado entre esas armas, aparte de los misiles, la B-1, la B-2 y demás, y armas realmente revolucionarias como cañones solares, cañones sónicos y otras cuestiones, naves discoidales, comúnmente llamadas platos voladores. Bien. Entonces, en el 47 Babir, con esta expedición supuestamente científica para cartografiar, pero se dice que, y esto a ver quién lo dice, cuando uno se dice, habla generalmente, autores como Harbison, primero publica una novela que se llama Génesis, sí, W.H. Harbison, no me acuerdo ahora el nombre, si es Walter o algo por el estilo. Ajá. Que se llama Génesis, que editó Planeta, que está muy buena. Y después un trabajo, un ensayo que él hace, que se llama Proyecto UFO, Proyecto Platillo, sí, Project Saucer en inglés, que es la base para la cual él se inspira para escribir la novela. O sea, es un trabajo de investigación técnica y científica sobre el tema OVNI. Uh-huh. Él rescata una... Harbison rescata la obra de un italiano que se llama Renato Vesco, que publica, sí, publica varios trabajos. El más conocido, porque se tradujo al español en España, en Barcelona, editorial Ediciones 29, creo, si no me equivoco, que se llama Interceptarlos sin disparar. Interceptateli senza sparare, era, sí, italiano. Interceptarlos sin disparar era una orden de la Fuerza Aérea Americana en cuanto a que si veían un plato volador, o hoy un ovni, antes se usaba ese término, ¿no? Claro. Plato volador, flying saucer, que los interceptaran pero que no le dispararan por la represalia que podían tener. Bien. dijimos, estamos en el año 47, en marzo. Se dice que se vieron ovnis o platos voladores en la Antártida, tanto las bases americanas, como las chilenas, como las inglesas, y que hubo incluso combate y que se perdieron aviones y hombres en esa expedición. Ahora volvemos al libro de Raymond Bernard, La Tierra Hueca, que dice algo bastante mucho más fantástico, si se quiere. Sí. Que el almirante Beer, en un vuelo que hace con un piloto nada más, de un avión, haciendo un relevamiento aéreo de la zona, detecta lo que ya habían detectado los alemanes, que eran unos lagos sin hielo, lo llaman oasis. Sí. En medio de la Antártida, con arbustos o con arbustos, no árboles, sino arbustos, líquenes, y bueno, ahora esos oasis tienen agua caliente, y hay fotos de los alemanes y posteriormente de los norteamericanos con Beer bañándose en esos lagos desnudos, ¿no? O sea, sí. Como si fueran unas termas en medio de la Antártida. El relato de Beer, según Raymond Bernard, es que en ese vuelo aparecen dos naves discoidales que controlan el vuelo del avión, o sea, uno a cada lado, y lo van llevando hacia una región en la Antártida con donde van a aparecer lagos, ríos y bosques. Sí. Algo que no puede existir. Claro. Según los conocimientos que tenemos de, sí, de la geografía y de la geología de nuestro planeta. Sí. De estos dos discos voladores que lo acompañan tienen en su fuselaje la esvástica. Sí. Y los pilotos de esas naves se comunican telepáticamente con Beer en alemán y les dice que no tengan miedo, qué sé yo, que está bajo control, y que van a ser llevados hasta un lugar determinado. Sí. Según la descripción del relato, hay una especie de ciudad futurista, de edificios de cristal, sí, donde descienden, y es acompañado por estos pilotos hasta un ambiente, que un recinto que tiene un ascensor que desciende varios metros por debajo de la superficie. Uh-huh. Hasta una cámara donde ha recibido por el líder, sí, una especie de anciano de esta comunidad, sí, que le transmite un mensaje a Beer verbalmente, sí, que ellos que no son originarios de la Tierra. Ajá. Y que están preocupados por el desarrollo de la energía nuclear y las explosiones atómicas, etc. Y que eso no debería proliferar, etc. Acá te hago un alto. Sí. Este relato que Beer dice que le hacen en el 47 entra muy en consonancia con las historias que empiezan a aparecer a partir de los años 50, con extraterrestres que se contactan con personas, con seres humanos, para decirles que, como Adamski, que paren el tema de la energía nuclear. Sí. Ahora, el primer antecedente que hay en tu conocimiento es entonces este contacto que Beer tiene en el 47. Claro. ¿Qué pasa? Este relato fue puesto en duda, descalificado incluso el autor del relato, que sí, sería el almirante Beer. Sí. Se dice internado en un manicomio, pero lo más loco, hablando de manicomio, sí, todo esto, que en el año 56, que es el año geofísico internacional, no sé si el primero, uh-huh, donde se declara que la Antártida es patrimonio cultural de la humanidad, o que es un es un lugar que le pertenece a todo el mundo y que, uh-huh, no debe proliferar la energía nuclear, o sea, no se pueden hacer explosiones atómicas, uh-huh, que se debe preservar, etcétera, hacen una segunda expedición los americanos, claro, que llama Operación Hielo Profundo, sí, y ponen al mando de la expedición al loco, almirante Beer, o sea, parece ser que no estaba tan loco. Claro, por eso te digo. Las versiones es que en realidad le habían prohibido hablar y, sí, se había censurado toda información al respecto, convirtiendo este relato en un mito. Ajá. Posteriormente va a aparecer, esto me lo envía el desaparecido investigador rosarino, de origen alemán, Sigurd von Burn, sí, pionero de la ufología, son de la primera generación, sí, junto con Fabio Serpa, Romagnò, que se conocían y se trataban, de un diario secreto del almirante Bill que apareció aparentemente en una universidad norteamericana. Alguien estaba buscando un libro y de repente se encuentra con este libro guardado, oculto en un lugar dentro de los libros. Y este relato, sí, que también ahora es puesto en duda, digo, ahora, desde que se conoció, algunos dicen que es falso, que esto, que lo otro, que es o que es propaganda. ¿De qué? De este relato, de que los... Porque Raymond Bernard da algunos detalles de esa historia, sí, pero no dice todo. Lo que dice este diario es que en el fuselaje habían aparecido esvásticas, que antes eso no lo había publicado Raymond Bernard, y que habían tenido contacto con esta humanidad que está ahí abajo, uh-huh, en los polos, que se llaman a sí mismos arianos, uh-huh, muy parecido a la raza aria del concepto, claro, nacionalsocialista, ¿no? No porque la hayan inventado los nazis, la raza, uh-huh, aria viene de, es un pueblo invasor de la India, claro, es histórico, pero de lo cual ellos se dicen descendientes, bla bla, uh-huh, etcétera. Bueno, lo curioso es que esta historia del 47 con el avistamiento de ovnis o platos voladores, porque en esa época se llamaban platos voladores, lo de ovnis va a venir en el 50 con la comisión de la Fuerza Aérea Norteamericana y la Universidad de Colorado y la creación del Libro Azul. Ahí se acuña, claro, el término UFO, OVNI. Antes eran Flying Saucer, eran platos voladores. Platos voladores. Estamos hablando de marzo a junio del 47, de la expedición a la Antártida, sí, de los americanos. Y cuando se ven platos voladores en Estados Unidos, en junio del 47 con Kenneth Arnold, claro, y el 7 de julio con Roswell. Claro. Por lo menos es lo que declaran. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que ve Kenneth Arnold? No ve platos voladores, ve alas volantes, sí, que habían sido fabricadas por los alemanes durante la década del 30 al 40 por los hermanos Horten, Walter y Reimar Horten, que desarrollan estos aviones sin cola, que tienen como la forma de un boomerang. Claro. Y que ya en el 45 van a tener turbinas, motores jumbo y de Jumbo, y desarrollar la velocidad del sonido y artillados. Uh-huh. O sea, aviones de combate que vence la barrera del sonido, son los primeros. De la empresa Northrop o alemanes. No, alemanes, de la Luftwaffe. Ah, mira vos, claro, pero no llegaron a ponerse Northrop en combate. ¿Entraron en combate esas alas volantes? Podrían haber entrado en combate porque estaban artillados. Y después había otro científico, ingeniero alemán, que llamaba Lipich, sí, que también desarrolló unas naves con formatos triangular. Eso está en los libros de historia de la aeronáutica. Claro. Ahora bien, por supuesto que los americanos con sus espías, y los ingleses y los aliados, le robaron los diseños, y entonces Northrop y después la empresa Lockheed, Lockheed Martin, sí, copian estos modelos y los empiezan a desarrollar en Estados Unidos. Ajá. Ya en la década del 29 tenían desarrollado estas alas volantes. Los alemanes. Claro. Y los americanos también. Y los americanos también. Sí. La novela, esta génesis de Harrison, está, que digo que está muy buena, es la historia del inventor de los Flying Saucer, que en realidad es americano, uh-huh, pero como no le dan bola en Estados Unidos, el tipo se pasa a los alemanes. O sea que es una novela entre comillas. Claro. Ahora bien, ¿qué ve Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947 sobre el monte Rainier, el monte Adams, en la frontera con Canadá? Ve 9 objetos en forma de alas volantes. Pero cuando el periodista del Nolan Skiff, que es un diario, le pregunta cómo eran, él le responde cómo se desplazaban. Dice, eran como platos rebotando en el agua, como hacemos patito con una piedra plana, claro, en un río. O sea, que se iban moviendo como golpeando el aire. Claro. Y que decía que estaban todos unidos como si fuera una bandada de patos, ¿no? Que iban uno tras de otro en la formación. Pero cuando dibuja la forma es un boomerang. Son las alas volantes. ¿Qué es lo que se estrella en Roswell el 7 de julio del 47? Lo más probable es que sea un ala volante, que todavía tenían problemas, eran inestables. Claro. ¿Por qué? Porque le habían copiado el modelo a los alemanes, pero no lo habían copiado muy bien. De hecho, en el año 52 se decide destruir todas las alas volantes. O sea, hay fotos, por ejemplo, en la base de Roswell. ¿Y por qué digo que no es un plato volador lo de Roswell? Porque la base de Roswell, que era el escuadrón 509, o sea, Roswell es un pueblo militar. Claro, sí, sí. O sea, toda la población son los milicos que viven ahí. Sí. Más allá de algún ranchero, ¿no? Como Mac Brazel. Claro. ¿Qué tenía la base 509 de bombarderos de Roswell? La bomba atómica. Era la única base que los aviones tenían la bomba atómica. ¿Y cómo eran los aviones que llevaban la bomba atómica? Que eran una docena. A las volantes. No. Ahí. Bombarderos como el Enola Gay. No, a las volantes. Yo tengo fotos de eso. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se estrelló en Roswell? Para mí es un ala volante, que para la época, que Kenneth Arnold, que era un aviador civil y que estaba colaborando en la búsqueda de un avión que se había perdido, ve algo y dice, podrían ser aviones a chorro de algún modelo nuevo que está desarrollando la Fuerza Aérea. Quiere decir que el público en general no los conocía. Claro. Y tenían pinta de aviones de Marte, no de acá. ¿Viste? Claro. Era una cosa rara, aviones sin cola y sin y sin el fusilaje, así que, como vemos nosotros, que parece una cruz. Claro. Eso no era un boomerang. Un boomerang, sí. Esa la desarrolló Horten, los hermanos Horten. ¿Y dónde más desarrollaron los hermanos Horten esas alas volantes? En la fábrica de aviones de Córdoba, porque los trae Perón a la Argentina. No. Sí. Walter Horten murió acá hace, en la década del 90. El otro de los hermanos, Reimar, Walter, dicen que fue llevado a Estados Unidos y allí trabajó en proyectos de platillos voladores. Ajá. Bien. ¿Vos qué crees que pudo haber pasado acá en la Argentina entonces? Muchas cosas. Por ejemplo, también está la... Eso Pico seguramente lo ha contado aquí en Capilla, en sus conferencias, en sus libros. De hecho, tienen libros sobre los ovnis alemanes y demás, sobre los platos voladores alemanes y de todas estas cuestiones. Y también estaba la historia de Richter, de Alfred Richter. Claro. El proyecto Wemul, que decían que, bueno, que fue un papelón para Perón, que le hizo quedar mal porque le hizo gastar un montón de guita para levantar justamente un laboratorio de investigación nuclear, y que fue un fiasco, bla, bla, bla, etcétera. Sin embargo, se dice que Richter fue a trabajar para Inglaterra, de acá, o sea, supuestamente era un chanto, un delirante, qué sé yo. Y se lo llevaron los ingleses. Que estaba trabajando sobre la fusión en frío, ¿no? Y que era, no, que era un delirio. Y después de Richter se instala el Instituto Balseiro de Investigación Atómica en Bariloche, en el mismo lugar. O sea que los mismos que los descalificaron, que fueron Balseiro y demás, son los que lograron después el presupuesto para seguir, para trabajar sobre esas cosas. Así que hay una sospecha de que en realidad fue todo un complot de la CIA y de otras agencias de inteligencia para destruir todo el trabajo de Richter y hacerlo quedar como un loco, un delirante. Ajá. Y a Perón como un tarado, ¿no? Claro. Que le dio bola a este loco que le sacó bien. O sea que hubo proyectos y trabajo. La Argentina potencia, ese término que se utilizó políticamente alguna vez, no le convenía a nadie. Y se decía, ¿te acordás? Que y Perón daba el perfil del tipo que la podía hacer potencia. Claro, y en la época de Perón se decía que estábamos a la par con Canadá. Exacto. Y que después Canadá creció y nosotros nos quedamos. En realidad nos pusieron la bota encima. Exacto. Exacto. Sí, bueno, la Revolución Libertadora es justamente financiada para... Mientras para tanto, como dicen las series de televisión, mientras tanto, Perón... dejó entrar, y antes de Perón, a varios miembros de la comunidad alemana y muchos nazis, digamos, científicos sobre todo, y después, bueno, criminales de guerra, etcétera, como sí. Se los ha calificado, ¿verdad? Hay casos rimbombantes como el de Eichmann, después mucho más moderno el de Priebke, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, vinieron muchos sí. Y no todos eran criminales, otros, claro. Muchos eran científicos. Claro. Y Perón puso contrató a varios de ellos y en el desarrollo del Pulqui, Kurtank, etcétera, claro. Y otros tantos proyectos. Bien. Sin extendernos demasiado sí, sobre el tema, que es largo. Sí. Pero ¿qué pasa en la Antártida? Entonces, ¿qué pasa en la Antártida? De sorprendente. En el año 1958 están en todos los diarios, en La Nación, en Clarín, Crónica, qué sé yo, los diarios que existían en la época, que estaría sí, La Razón, La Prensa, El Mundo, La Prensa, bueno, disculpame, frenar un cachito ahí. Hasta esta parte de la charla con Javier es como la preparación del terreno, es la contextualización de lo que va a contar ahora, que acontece en el año 58 en la Antártida Argentina. ¿Sí? Toda esta historia que ustedes ven que empieza en el año 38 con la presencia alemana, con las operaciones de los rusos, los ingleses, ¿no? Y algunas cositas que se fueron mechando, esto es, como les digo, es una charla de café, ¿no? Javier tiene esta peculiaridad, ¿no? Es muy riguroso, es como vieron como Landricina que remata con un chiste que dura 5 segundos y está 10 minutos contándote toda la historia previa. Bueno, esto es muy parecido. Todo este prolegómeno que tuvimos es para ir entrando en esta historia fantástica y creo que casi desconocida, muy poco conocida, de lo que pasó con militares argentinos en la Antártida y con el tema OVNI, ¿sí? Así que ahora sí continuamos, pero quería hacerles también este señalamiento, porque por ahí dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, esto es la contextualización, la descripción, ¿no?, de un narrador, Javier es un buen narrador, de esta situación que va a contar ahora y a la cual, bueno, yo lo voy remitiendo, porque si no, bueno, es como que la historia también va teniendo muchos más capítulos y era hora de entrar en la parte del remate. Así que ahora conocemos qué fue lo que pasó en la apenitas retrocederlo unos segunditos y le pegamos para adelante. Sin extendernos demasiado sí, sobre el tema, que es largo. Sí. Pero ¿qué pasa en la Antártida? Entonces, ¿qué pasa en la Antártida? De sorprendente. En el año 1958 están en todos los diarios, en La Nación, Clarín, Crónica, qué sé yo, los diarios que existían en la época, que estaría sí, La Razón, La Prensa, El Mundo, La Prensa, bueno, claro, varios, Noticias Gráficas, que yo, bueno, había un montón de diarios, sí, se anuncia el descubrimiento, la detección de un submarino fantasma que estaba rondando la zona sur de la Patagonia, o sea, por ahí de Península Valdés para abajo, Bahía uh-huh, Tracker, Golfo San Matías, Golfo San Jorge, todo por ahí. Lo persiguen con aviones, con barcos, etcétera. Uh-huh. Le preguntan a los yanquis si les corresponde, o a los rusos también, niegan no hay ninguna garantía que digan la verdad, pero niegan, dicen, de nosotros no es. Con lo cual están expuestos a que si se lo bombardean, que se jodan, ¿no? Uh-huh. Un poco, esa es la cocina de ustedes, será uh-huh, de otro lado, qué sé yo. Está acá incursionando, invadiendo nuestra soberanía, bla, bla, bla. Estamos, habilitados, si no responden a los avisos que le mandamos para que se identifiquen, los podemos destruir. Bueno, no se identifica, así que no se conoce la bandera, uh-huh, los persiguen pero no logran cazarlo. Uh-huh. En el año 58, en el año 60 se repite, estamos hablando a más de 15 años de terminada la Segunda Guerra Mundial. Los únicos que podrían tener, bueno, o los pocos serían los rusos y los americanos, tal vez los ingleses, etcétera. Sí. Pero y posteriormente los japoneses, ¿no? Pero bueno, ocurre lo mismo y los y lo vuelven a perseguir. En este caso le envían cargas de profundidad al no identificarse. Estamos hablando de la Marina Argentina, persiguiendo un submarino fantasma en territorio marítimo argentino. Marítimo argentino, en el mar argentino. Esas dos. Año 1960. Al no identificarse, bueno, envían aviones, helicópteros, corbetas. En una de las corbetas, como miembro, no recuerdo cuál era el cargo, estaba Daniel Perisé, que en años posteriores llegó al grado de capitán de la Marina. En ese momento, no sé, sería una especie de alférez, sí, algo así. Y en un congreso de OVNI, que pensé que era uno de las FAES, no, pero en realidad fue más tarde, en el 94, 95, por ahí, o 93, en esos años, en Palomar, creo que se hace, el grupo CEFAE organiza un congreso que participa Perisé y participo yo. Yo en ese periodo, entre el 91 y el 95, se me dio por investigar todas estas cuestiones de los platos voladores en la Segunda Guerra Mundial, los diseños de proyectos alemanes, uh-huh, bueno, los yanquis, los botines de guerra, sí, lo que venimos hablando, los Horten, los Northrop, las alas volantes y uh-huh, todas estas cuestiones. Así que elaboro una serie de boletines donde voy sumando notas de revistas, de diarios y de capítulos de libros que tocaban estos temas y que en general no eran muy populares, o estaban muy dispersos en el tiempo, y bueno, hice una antología de todo eso. Ajá. Y le fui dando cuerpo a esta hipótesis de los ovnis terrestres, mm, paralelamente a lo que venía haciendo Pico, porque yo le pasaba información y lo alentaba a que publicara algún libro, sí, cosa que hizo muy tardíamente sobre más allá de las pruebas materiales de Tierra Hueca, claro, que menciona ya algún trabajo de Serrano, sí, donde habla de los voladores alemanes, pero no había hecho un libro en concreto. Entonces yo le decía, mirá, no lo haces vos, yo tengo material acumulando, yo lo voy a volcar en algún boletín, si a vos no te parece mal, etcétera. Me dijo, no, haz lo que quieras, qué sé yo. Y entonces empecé a publicar esos boletines que los distribuía gratuitamente entre los investigadores, uh-huh, como figurita de canje, ¿no? Sí. En las reuniones, los cafés ufológicos de la época, que en el Tortoni, claro, en Buenos Aires. Claro. Bueno, entonces, y ahí estaba Perisé, que era uno de los organizadores de este café ufológico del Tortoni, entre el 91 y el 94. Bien, por otro lado, se crea la comisión del CITEFA entre el 91 hasta el 97, sí, y uno de los miembros fundadores de esta comisión, o integrantes, mejor dicho, era el capitán Perisé. Claro. Que en un congreso de la FAES en San Lorenzo, en el 91-92, uh-huh, él comenta que existe esta comisión semioficial dependiente del Ministerio de Defensa para investigar el tema OVNI. Ah. Con lo que se arma un revuelo porque lo tienen un poco ahí como una especie de espía, de colado entre, claro, la comunidad civil y ufológica y la militar, ¿no? Claro, claro. Él dice, no, que bueno, que esto no es ningún secreto, que con el, sí, tiempo se va a revelar los resultados de las investigaciones, que por, claro, el momento es discreto. Bueno. Y bueno, en el interín, yo venía, esa comisión se va a generar dentro del seno del Centro Argentino de Experiencia. Bueno, ahí se frenó la primera parte. Ahí se frena la primera parte, listo. Bárbaro, hacemos pausa comercial. Sí, porque ahora lo retomamos. Ahora lo retomamos. Quedó ahí la incógnita, y ahora retomamos la charla, ¿eh? No, mandá, poné algo vos que... Poné Publis y ya volvemos, ¿eh? 20:13, estamos en la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Estamos compartiendo un nuevo vuelo de Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos casi 18 años. Recuerden que pueden escuchar estos programas de Cielos Profundos y los de los últimos años y comenzar a ver parte del material que hemos producido en estos 24, casi 25 años que estoy viviendo en Capilla del Monte, también en este blogspot, Cielos Profundos fm.blogspot.com, y si ponen Cielos Profundos 2012, que era el anterior, la anterior denominación del blogspot, también van a ser reconducidos al Cielos Profundos fm.blogspot.com, ¿sí? Así que fíjense allí, porque allí está todo el material, por lo menos de las notas de estos últimos 5 años, creo que 2009, 2010, en adelante, ¿sí? Y por supuesto nos queda pendiente mucho del material que hemos estado registrando desde que comenzáramos allá por octubre de 1996, ¿sí? Bueno, conocer el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte, sentir la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y allí en la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya. Todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas, cajas, vidaleras. Uritorco Maya, visítalo, está en la base del Cerro Uritorco. Los más ricos alfajores cordobeses, las masas finas, las tortas artesanales, los merengues, en la techada capillense en Confitería Chalay. A Chalay, 69 años compartiendo dulzura junto a vos. Los pedidos al 488-136. Y camino al Cerro Uritorco está Pizzería Camino al Cerro. Allí en Sabatini 118, frente a Casablanca, con menú diario todos los mediodías. Los podés pedir de 11 a 15 horas a 39 pesitos. 15 gustos en empanadas, gran variedad en pizzas, fugacetas rellenas, fainá y fainá rellenas. Servicio de sandwichería también, milanesas y milanesas napolitanas, menú vegetal. Pizzería Camino al Cerro en Sabatini 118, aquí nomás frente a Casa Blanca. Los pedidos con delivery sin cargo al 03548-469-446 y al 155-80-551. Hocicos Veterinaria tiene un nuevo domicilio, es en la esquina de Irigoyen y General Paz, en Irigoyen 108, como siempre con clínica veterinaria, alimentos, baños, peluquería canina y entregas a domicilio. Las consultas con la gente de Hocicos Veterinaria y los pedidos también al 487-213 y al 481-016. La gente de Todo Piletas es concesionario oficial de piscinas IPC, está en la entrada al club de tenis sobre ruta 38, todopiletapunilla@hotmail.com y en el teléfono 155-76-899 con todos los accesorios y las distintas piletas y piscinas que tienen para ofrecerte. Agua de los Palos abre en su horario de sábados y domingos de 10:30 a 19 horas. Recordá que el ingreso al complejo de Agua de los Palos es libre y gratuito y que solamente pagás los servicios que brindan allí, el restaurante, la casa de té, las cabalgatas guiadas, el trekking de ascenso a la cima del cerro Las Gemelas. Va a haber una fiesta de la primavera que ya te vamos a estar contando también allí en Agua de los Palos, un lugar muchas experiencias, allí donde filmáramos con los equipos de la televisión japonesa, y que después cuando vinieron el segundo equipo de la televisión japonesa, cuando vio lo que había filmado el primero, se fueron también para allá, para Agua de los Palos, ¿no? Ahí, pero no fue ahí donde filmamos el ovni ese que se ve en los videos del blogspot, ¿sí? Bueno, la gente de Mudanzas Renacer está saliendo este sábado para Buenos Aires. Hoy ya nos estuvieron llamando para la gente de Mudanzas Renacer, así que comuníquense rapidito porque están saliendo el sábado al 156 37 777, o escríbanles a mudanzasrenacer@gmail.com, ¿sí? Escríbanles, y si no, llámenlos. 03548, por supuesto, es el prefijo para la larga distancia. Mudanzas Renacer, desde Capilla del Monte a cualquier punto del país, con cargas generales, en camión nuevo y con precios accesibles y el servicio puerta a puerta. Todo en energía solar y eólica, en ingeniería CREA, la casa de las energías alternativas, ruta 38, esquina Tucumano, Bartolomé Jaimes, así se llama la ruta 38 aquí en Capilla, no nos olvidemos que tiene nombre la ruta, esquina Tucumán, 469-089-1546-5246, Ingeniería CREA, la casa de las energías alternativas. Todo en energía solar y eólica allí, ¿no? Y Pizzería Aymur ahí está en el barrio de Aguas Azules, con pizzas, fainá, empanadas, picadas, postres, copas heladas especiales, la fugaceta rellena. Río Limay, esquina Bermejo. Pizzería Aymuray en el barrio de Aguas Azules, los pedidos al 15 41 88 83 y al 155 60 537. Bueno, nos quedamos ahí con la historia de cómo era lo que pasó en la Antártida Argentina, la búsqueda por parte de la Marina Argentina en el año 1960 de un submarino fantasma, que andaba apareciéndose por las aguas de nuestro mar soberano, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Ustedes fíjense que quien forma parte de la tripulación de esta, de estas naves, de estos barcos que buscan, va a ser quien en el año 1965, el capitán Daniel Pericé, en el 60 no era capitán, era alférez, el capitán Daniel Pericé, protagoniza aquel evento, ¿no? Con el ovni en la isla Decepción. Allí en la Antártida Argentina, es uno de los casos más famosos de la ovniología argentina en el mundo, y además por la cantidad de testigos militares que estuvieron en aquel momento, ¿no? El caso se volvió muy famoso. Pericé se volvió un tipo muy inquieto respecto de la investigación del tema OVNI, tanto es así que ha sido uno de los hombres de las Fuerzas Armadas Argentinas que se integró a la investigación del tema OVNI junto con el capitán Pagani después y algunos otros más. Gauna, había otro señor también, y algunos otros militares que, bueno, que no se hicieron tan conocidos, pero que se inquietaron mucho por la presencia OVNI en la Argentina en las décadas de los 60, a fines de los 50 hasta principio de los 80, ¿no? Después ahí hubo un bachecito y ahora también hay otro bache, porque justamente lo que hablamos con Estañaro y esta resurrección del tema que hacemos tiene que ver con esta cuestión de en qué anda la comisión supuesta de investigación de fenómenos aeroespaciales extraños que hay en la Argentina, ¿no? Parece que hay poca información sobre el trabajo que están realizando en estos momentos. Bueno, Pame, vamos con la segunda parte entonces. Exacto. Bueno, vamos a encarar esta segunda parte entonces de lo que es la charla con Javier Estañaro, recuperando, ¿no?, la historia entonces que le cuenta en este congreso del Palomar el capitán Pericé respecto de lo que había sucedido allí en la Antártida con la búsqueda de este submarino fantasma. Javier, te escuchamos. Sí, en realidad un poco más acá, dijimos Golfo San Matías. Ah, Golfo San Matías, sí. Lo que pasa es que el capitán Pericé tiene un accionar o una serie de digamos, es testigo de unos eventos, sí, después en el sector argentino de la Antártida, que es la isla de Decepción, sí. Pero eso va a ser en el 65, 5 años después de lo que te voy a contar ahora. Claro. Él había estado con la corbeta Obispo en la búsqueda de este submarino fantasma en el 60, y en un momento dado, durante la noche, observa una torreta, aparentemente lo que podría ser una torreta de un submarino, emerger. Ajá. Le disparan con metralla y todo, sí. le habían tirado cargas de profundidad, etcétera. Y según me dijo Pérez, no le habían hecho mella a este objeto que se asomó, ¿no? Sí. Y posteriormente, o sea, en el momento de este ataque, surgen, viste que los submarinistas lanzan para despistar por las torpederas, ¿no? La lanza torpedos, sí. Restos de ropa, fragmentos de cosas rotas, de artículos que están adentro del submarino, pueden largar aceite para que aparezcan manchas, como que ha sido averiado o ha sido hundido, ¿no? Claro. Entonces, pero lo que aparece aquí, que si mal no recuerdo, creo que algo como una mancha de aceite apareció, pero lo que aparece es una o media docena o una docena, ahora no recuerdo, lo tengo anotado, sí, en casa. Pongamos una media docena de esferas, como estas que tenés acá en el jardín al lado de la pileta. Ajá. Sobrevolando el lugar. Luminosas, ¿no? Porque era de noche. Y que también, no sé, si le disparaban y no le hacían nada, que no sabía realmente de qué se trataba. Sí. Y me contó que a su vez en la costa, en la playa, habían detectado huellas como de patas de rana que se introducían o que salían del mar, y una huella de algo en forma de cuña, ¿sí? O sea, en forma de punta, de algo muy pesado y muy grande, similar a un tanque, supongamos. Ajá. Pero que estaba marcado sobre la arena, de algo que se había posado allí, sí, pero que no tenía señales de arrastre, o sea, que no se había desplazado ni lo habían empujado, sino que vino del aire. Ajá. ¿Qué era esa, a qué pertenecía esa marca, a qué objeto correspondía? No tenía ni idea. Claro. Pero esto, digamos, tenía que ver paralelamente con la detección de este submarino, que finalmente se escapó. Sí. Sigurd von Burr, antes de esto, yo le pregunto al capitán Parise que era... Frenate un cachito ahí, ¿no? Frenate un cachito ahí, porque por ahí ustedes están entendiendo lo que contó el capitán Daniel Pérezé, ya fallecido hace un montón de años atrás, en este congreso OVNI de la década del 90, ¿no? Contó que la Marina Argentina había tenido en el año 60 la experiencia de docenas de esferas volando sobre los buques, y había detectado que algo muy pesado, pero sin señales de arrastre, había, de alguna manera, bajado en la costa que ellos estaban investigando qué pasaba con la presencia de este submarino fantasma. ¿No? Digo porque, como para que tratemos de entender lo fantástico de la historia contada por un militar argentino, ya retirado, al que, por el respeto que le tenían sus propios colegas de aquel entonces, siempre nunca lo hicieron callar, a Pérez nunca lo hicieron callar. Pero es realmente sorprendente la historia. Sorprendente. Este señor es el mismo al que en el año 1965 le toca el tema OVNI de la isla Decepción. Para los que no conozcan el caso, pongan capital Daniel Pérez, caso Isla Decepción, y van a encontrar toda la información allí, porque es un caso al que ya hemos y que ya hemos puesto incluso el audio del relato del propio Pérezé hace muchos años atrás, en una nota que le hiciera la gente de investigación de Rosario, el amigo Néstor Berlanda, Viegas, bueno, toda la gente allí, Pacheco, ¿no? Los amigos de Rosario, que lograron hacerle una entrevista personal a Pérez, ¿no? contando aquel tema, ¿no? Pero ya en el año 60, este hombre, signado evidentemente por el destino, ¿no?, para que investigara la cuestión OVNI en la Argentina, ya había vivido todo este fenómeno fantástico, ¿no?, de la búsqueda. Así que bueno, continuamos con el relato de Stagnaro de esta historia poco conocida, ¿no? Ando como conferenciantes. Él era, el cargo era director de la Biblioteca de la Armada, creo en la calle Defensa, si no me equivoco. Y entonces, estamos hablando del año 95, más o menos, del encuentro, ¿no?, con él allí. Y entonces yo le digo, si no le parecía por ahí muy loco lo que le iba a preguntar, si podía tratarse de submarinos alemanes, ya que ni rusos ni americanos se habían adjudicado la irrupción de algunos de sus submarinos en la zona. Y estamos hablando a 15 años de finalizado, o sea, un poco más de la Segunda Guerra Mundial, del 45 al 60, ¿no? ¿Qué tenían que hacer submarinos alemanes, ¿no? O sea, vencidos, desguazados, qué sé yo, todo su armamento incautado por los aliados, por los vencedores, ¿no? Y entonces, ¿por qué le pregunté esto? Porque a mí me había llegado unos informes que eran como unos cuadernillos en tamaño oficio provenientes de Alemania, modernos, de una institución política filosófica que se llama UGIN, con H, UGIN sería, se pronuncia UGIN, que es uno de los cuervos de Odín. UGIN es una sociedad política, filosófica, para estudios políticos, filosóficos, bla, bla, qué sé yo, que hacían hincapié en todo el tema de los platos voladores alemanes, y bueno, y distintos prototipos y desarrollos tecnológicos y filosóficos del Tercer Reich y demás. Bien, en estos cuadernillos se hablaba de los submarinos modelo 21, como si fuera el siglo 21, que eran los submarinos eléctricos, que eran los más modernos de la Armada, ¿no?, de la Kriegsmarine, que tenían eran los primeros que incorporaban un snorkel. El snorkel es el aparato que usan los hombres ranas, los acuanautas o los rusos para nadar, ¿viste? Es el dispositivo que te pones en la boca para respirar debajo del agua. Con estos snorkel, que eran unos aparatos gigantescos que llevaban arriba del submarino, podían permanecer 4 meses debajo del agua sin salir a superficie. De hecho, los submarinos alemanes que aparecen en Mar del Plata en el 45, que se entregan, que son dos, el U-530 y el U-977, habrían viajado desde Europa, desde Noruega, por el Atlántico hasta la Antártida y de la Antártida hacia Buenos Aires sin salir a superficie. ¡Ah, la pelota! Bien. Cuando yo le pregunto si podía tratarse, ¿qué pasó con estos submarinos 21? Desaparecieron algo así como, mira, no sé si me lo voy a chingar con un cero, entre 200 o 2000. Cualquiera de las dos cifras son bastantes. Una por ahí es una barbaridad, pero si fueran 200... también son muchísimos, porque la mayoría de los submarinos hundidos alemanes han sido detectados, o se conoce su lugar, su ubicación y demás. Entonces, si fueran 2000 sería muchísimo, muchísimo más. Pero aunque fueran solamente 200, también estamos hablando de una importante cantidad de submarinos. Claro, sí, sí. Que, digamos, tenían estas facilidades. Bueno, cuando le pregunto esto, si eran, podían ser alemanes, si era una locura, ¿no?, me dice, mira, justamente en estos días aparecieron en la biblioteca de la Armada dos, digamos, periodistas supuestamente americanos, sí, preguntando por el mismo tema. Yo sé, me dice, que eran israelíes, seguramente de los servicios de inteligencia, ajá, que estaban haciendo ese tipo de averiguaciones. Ajá. Así que no lo descartaría, me dijo Perice. Ajá. Posteriormente, como dije antes, Sigurd von Burn me hace llegar un artículo publicado en el diario La Capital de Rosario. Sí. Si no me equivoco, La Capital. Sí. Un artículo que no le pertenecía a él, porque él publicaba muchas notas en los diarios de la zona, que decía el paraíso perdido del Führer. Uh-huh. Hablaba de la Antártida, hablaba de la Patagonia, ¿no? Y hacía un comentario sobre la isla Decepción, uh-huh, que es el cráter de un volcán inundado. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? En esa especie de medialuna, de bahía, que es lo que sobresale del agua del volcán inundado de la isla, se conoce, sí, como la isla Decepción, había tres bases, una argentina, una chilena, sí, y otra inglesa. Ajá. En el año 65 las tres bases detectan un objeto volador no identificado, un, uh-huh, ovni luminoso. Uh-huh. Algunos han querido interpretarlo como el paso del satélite ECO 2, qué sé yo, etcétera, pero Perice decía que no, él era el comandante de la base naval de la isla, claro, de Decepción. Y los magnetómetros y los aparatos registraron el paso y se lograron hacer fotografías de este objeto, para lo cual, o por lo cual, la Marina, salió publicado en todos los diarios de la época, anunció oficialmente la existencia de los ovnis o de los platos voladores en Argentina. Fue una declaración, claro, oficial. Las fotos de este objeto posteriormente desaparecieron o no fueron primero con anuncios rimbombantes, bueno, sí, van a ser analizadas, van a ser, y después no lograron mostrarse. Claro. Ahora bien, el artículo que te decía del diario La Capital de Rosario de la década del 90, fines de los 90, principios del 2000, decía en este artículo que el cráter inundado, que tenía 180 metros de profundidad, había sido base oculta de los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra. Posteriormente hubo expediciones hechas, uh-huh, por misteriosos alemanes, sí, en el 2004, 2000 y pico, sí, no hace mucho, ajá, de alemanes que estaban buscando estos submarinos, uh-huh, en Tierra del Fuego, no solamente ahí, sino en algunos lagos, sí, y demás. Y esto se da con un rumor, digamos, que debajo de la Patagonia, ajá, en la costa del Atlántico, provincia de Santa Cruz, uh-huh, o Chubut, hay quienes piensan que hay túneles submarinos que podrían haber sido utilizados como refugio y como base por los submarinos alemanes en aquel momento. Por otro lado, para, ajá, la misma época, sí, década del 60, sí, van a surgir todas las noticias que tenemos de OSNIs, objetos submarinos no identificados, que como las esferas que vio el capitán Perice, y con otras en forma de misil o de uso, veían salir en el Atlántico Sur miembros de la Armada y, claro, claro, ahí toda la zona de Madryn, claro, del Golfo de claro, todas esas partes, y hacia, ¿no?, abajo, y, ¿no?, hacia abajo. Así que bueno, la relación con el fenómeno ovni, con los submarinos alemanes o con la tecnología de los platos voladores y demás objetos, sí, antigravitacionales o electrogravitacionales que se, sí, le atribuyen a los alemanes, más la historia de Bir, la Antártida, sí, etcétera, podría tener algún tipo de conexión. Ah, ¿lo conociste Omar Pagani, al capitán? Personalmente no. No. Pero hice la conexión para que lo conociera Goyen Aguado. Ajá. Y lo invitó a formar parte de la comisión del CITEFA. Sí. Curiosamente, a pesar de que hice la conexión, Goyen Aguado no me invitó a esa reunión. Y el capitán Pagani, esto es una especulación mía. Sí. El capitán Pagani, que ya era un hombre mayor y pero muy entusiasta con este entusiasta, tema, ¿no? Cuando Goyen Aguado, que era un hombre que manejaba muy bien las relaciones públicas, pero por eso digo, acaba de entrar una especulación mía. Creo que falló en algo, que tal vez dijo algo que al capitán Pagani no le cerró. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando el capitán Pagani era el creador de una comisión OVNI por parte de la Armada, a la que había pertenecido el capitán Pericé. Uh-huh. Que después del 65, con esta observación del OVNI en la isla Decepción, se convirtió en ufólogo, en fanático del tema, ¿no? Claro. Entre otras curiosidades, en la isla Decepción, en la Antártida, en ese borde del cráter que estaba inundado, uh-huh, hay dos crestas que los denominan cerros, ¿no? Por la altura y, claro, la formación. Uno de ellos se llama Colchaquí, como el cerro de acá, y el claro, otro, acá, y la casa se llama Colchiquí. O Colchiquí. Sí, sí. Y el otro, si no me equivoco, es Colchiquí. Sí. Porque hay otro que se llama Champaquí. Claro, el Champaquí está en la que zona. Es parecido, de, digamos, claro, el nombre, claro, ¿no? Bueno, uno de ellos, sí, tiene este nombre. Sí. El otro, donde se observó el paso del OVNI, ¿sabes, sí, cómo se llama? No. ¿Cómo se llama el que tenés acá? ¿Uritorco? Uritorco. No. Sí. No. Sí. No te puedo creer. Tengo el mapa. Pero ya en esa época, en el 65, se llamaba, sí, Uritorco. Sí. Por lo menos en un mapa que me pasó Pericé, ahí figura. O Champaquí o Colchiquí, no recuerdo bien ahora. Pero cuál. El otro Uritorco. Esto no se conoce, ¿no? Esta historia no, sí, se conoce. Sí. Así que en el año 68, si no me equivoco, sí, entró en erupción el volcán y desapareció todo. Sí. Bueno, pero hay algunos sospechan que no fue una erupción volcánica, sino que fue un bombazo. Que fue un bombazo, claro. Y yo tengo un recorte de un periódico que se publicaba en Buenos Aires, de origen, no sé si es iraní, uh-huh, Al-Watan, con W, Al-Watan. Ajá. Donde dice que en la década del 60, israelíes, sudafricanos, o sea, Sudáfrica, sí, bajo el gobierno inglés, sí, y no me acuerdo si es Inglaterra, hicieron detonar una bomba atómica en la base de Nueva Suabia, en la Antártida. Es una nota periodística, ¿no? Es una nota periodística. El recorte lo tengo. Mirá. De lo cual nunca se supo nada. Qué loco. Así que bueno. Volvemos a Pagani. Pagani, Pagani le responde a Goyen Aguado ante el pedido que, claro, al crear esta comisión, sí, hace una serie de investigaciones. Estaban ahí Alejandro Viñati, Eduardo Ascuri, claro, entre otros, vos, que eran, digamos, que mueren civiles, jóvenes en la década de los 70, sí, ¿no? Esos civiles que estaban dentro de la comisión esta. Sí. Pa, ¿me podés frenar un cachito ahí? Qué increíble esta historia que está contando, ¿no? Ustedes fíjense, había otro cerro Uritorco y había otro cerro Colchiquí, pero en la isla Decepción. Un volcán que finalmente, como dice Estaniaro, nunca se sabe si fue que entró en erupción o que metieron un bombazo allí, porque se suponía que había una base de ovnis en la Antártida, en esa parte. Por supuesto, esto, como claro, nosotros somos de la, como yo digo, somos de la segunda generación, lo hemos tenido muy cerca en la investigación, en los relatos, en las lecturas de los artículos de ese tiempo. Mucha gente por ahí más joven, esto no lo conoce, ¿no? Pero había una gran actividad ovni en la Antártida, registrada permanentemente, en aquellos años, ¿no? misteriosamente fueron pasando los años, fuimos entrando en la década de los 80 y dejó de haber informaciones de ovnis sobrevolando la Antártida, ¿no? Después de por ahí algunos de estos sucesos bélicos que pudieron haber acontecido allí y de los cuales, por supuesto, no hay prácticamente ningún relato salvo el de estos militares que estaban de alguna forma relacionados, ¿no? Ahora, ¿quién le puso esos nombres, ¿no?, de estos cerros tan particulares como el Uritorco y también como el Colchiquí, allí en la zona de Ongamira, ¿no? Un cerro también muy, muy particular, ¿no? Con una historia y con una mitología, tan increíble, y con sucesos bastante increíbles en sus alrededores también, allí en la isla Decepción, ¿no? En la Antártida Argentina. En la década de los 60, y vaya a saber cuándo los bautizaron, ¿no?, con ese nombre, y figuraban en los mapas de aquella época, en los mapas, por supuesto, militares, ¿no? Bastante llamativa la historia, ¿eh? Bastante llamativa, ¿no? Que es como que detuve el audio para resaltar esto, que parece una historia, todo esto parecen historias fantásticas, pero los protagonistas existieron. Y mucha de la gente de lo que yo llamo la segunda generación de la investigación, de investigadores ovni de la Argentina, tuvieron contacto con ellos, charlaron mucho, fueron invitados a congresos ovnis que se realizaban en la Argentina, y por supuesto que dentro del ambiente eran bastante conocidos, fuera de ellos la cuestión no era popularizada. De hecho, fíjense ustedes que un tipo como Nicolás Mancera, que difundió mucho la temática ovni en sus sábados circulares, no invitó nunca a estas personas, ¿no? Y Mancera entendía del tema ovni, y sabía y estaba bastante informado. Pero no invitó nunca a estos militares argentinos a contar estos sucesos, ¿no? Mancera que, qué sé yo, calculo que hasta una vez por mes, ¿no?, ponía la cámara en el horizonte, estamos coaxil desde Mar del Plata, ¿no?, y se veía una luz allá a lo lejos. Por supuesto que muchas veces era un barco, ¿no?, que estaba ahí, pero bueno, él creaba todo ese misterio y llevaba a la gente que por ahí había tenido algún tipo de avistamiento o algún contacto con seres extraterrestres en la Argentina, que los hubo, en la década del 60 y del 70 hubo muchos contactos con extraterrestres en la Argentina. Solamente hay que leer las bibliografías de aquella época, las revistas, ¿no?, como la 2001, la Cuarta Dimensión o alguna otra revista de aquel momento. Creo que había una revista que se llamaba OVNI también, si no me equivoco, para conocer un poco, ¿no?, de la temática. A mí me gusta mucho estas charlas que tengo con estos investigadores amigos, porque van recuperando un montón de historias que mucha gente que investiga ahora no sabe y tampoco consulta con ellos, incluso de metodologías de investigación, ¿no? Ahora cualquier cosa que aparece, como les digo, filman algo, creen que es un ovni, sacan una foto, creen que es un ovni, se la pasan con esa historia de los OVNIs, ¿no?, que mayoritariamente en un 95% son es polvo y humedad en el ambiente, pero bueno, tienen toda esta cosa fantástica que ha intoxicado, ¿no?, el movimiento New Age, que se ha metido en todo esto, que era una investigación más relacionada con las cosas podríamos decir científicas, concretas, sin ser científicos, ¿no? Por eso hasta muchas veces en esas épocas se recurría a gente que trabajaba en el campo de la ciencia, que sin dar nombres y sin querer aparecer aportaban información a los investigadores para que tuvieran una idea de con qué se estaban encontrando, ¿no? Por supuesto que como ahora, en aquella época también hubo casos que fueron fraudes, gente que contó casos que no habían acontecido, gente que creó expectativas que nunca se cumplieron, ¿no? Así como ahora, ¿no? Así como ahora. Pero a mí me gusta mucho charlar con estos amigos para que recuperar la historia y para incentivar también una forma de investigar que me parece que prácticamente se ha perdido. No nos quedamos nosotros que parecemos unos dinosaurios cuando nos ponemos demasiado racionales y concretos, ¿no? Incluso con toda la casuística que hay y los testimonios que hay en Capilla del Monte, que no todos tenemos que creérnoslo, ¿no? De hecho, las cosas con las que yo me ha tocado estar de testigo, de protagonista de estas cuestiones, las vuelvo a revisar una y otra vez, ¿no? A ver si no pude haberme equivocado, si hubo otro tipo de fenómeno alrededor, ¿no? Bueno, un cachito más de Estañaro, no vamos a terminar hoy con la nota, pero sí quiero dejarlo progresar en este rescate también histórico de estas historias absolutamente fantásticas, ¿no? Y sorprendentes de la investigación OVNI en la Argentina. Vamos. Desarrollan un gran archivo, ¿no? Supuestamente Pagani se lo lleva a su casa. Todos los ufólogos están detrás del archivo de Pagani, hasta ahora nadie lo tiene. Sí. Cuando yo logro contactarlo, figuraba en la guía telefónica, era algo tan simple como. Es que buscar... muchas veces hay que buscar en lo más sencillo, claro. Guía telefónica. Y yo soy un amigo que fue el que me informó, me dijo, está en la guía. Claro. Bueno, si alguien te pregunta, decirle que lo leíste en la guía. Y entonces yo se lo comento a Goyen Aguado, bueno, Goyen Aguado lo convoca, uh-huh. Y ya te digo, bueno, la especulación era que qué fue lo que le preguntó, que el otro le respondió cuando le pidió no solo el archivo, sino si quería integrar la comisión, pero uh-huh. En definitiva venía el mangazo, ¿no? Porque no nos trae su archivo, así claro. Podemos estudiarlo y, uh-huh. Y Pagani, ¿sabes qué le dijo? ¿Qué? Estamos hablando de un tipo que tendría 90 años más o menos, tengo que consultar con mis superiores. O sea, un no rotundo. Algo no le cerró. Claro. Y ahora qué es lo que se murió. Y después se murió. Ahora, ¿qué es lo que no le cierra a los militares argentinos de estas últimas décadas? Porque tenemos Pericé, Pagani, creo que hay otro comandante por sí. Allí. Bueno, este mismo que esto no figuró en las charlas que tenemos grabadas, sino en nuestra charla sí. De asado y sí, de sobremesa, sí, sí, sí, sí. De este comandante amigo de Romagnuc que les dio tantas manos a ustedes allá por la zona del Bolsón. ¿Cómo Benito, se llama? Rubén Benítez. Rubén Benítez, un tipo abierto a este tipo de cuestiones. Sí, incluso fue cuando la encarcelan a Isabelita. Fue que era en Villa Langostura, uh-huh. ¿No? Donde estuvo prisionera. Sí, después estuvo en el Yao Yao. Sí, no una cárcel, ¿no? Arresto domiciliario, digamos. Claro. Era el custodio, digamos, el que estaba a cargo de la custodia de Isabelita. Y después tengo entendido que lo mandaron para el lado de Corrientes o por así, también ya con un cargo muy alto, muy bueno, superior. Pero estos militares tenían una mentalidad aparentemente bastante abierta, sí. Y lograron imponer de alguna manera que las comisiones esas trabajaran. Ahora tenemos un problema que creo que es que se ha creado, como vos el otro día lo contás en el programa, sí. Una comisión de supuesta investigación del tema OVNI o de desclasificación, que lo único que tiene la participación por ahí entusiasta de algunos ovnílogos, sí. Pero desde el lado militar no hasta informe. Dejan bastante que desear respecto de lo que eran los otros militares. De la comisión de la Fuerza Aérea. De la comisión de la Fuerza no Aérea. No de las otras armas. Claro, eso, y pero digo... Es el como... tema es ese, que hasta ahora no informan, o sea, a lo mejor porque no tienen nada para informar, entre comillas. Pero... Digo, pero... Porque... Sí. Desde que se creó hasta esta parte, claro. No hay demasiados casos. Ahora, yo algunos te digo, hay, pará, pero yo te digo una cosa, a ver. Al otro día charlamos, que los casos siguen abiertos. Vos sabés que acá en Capilla hay una casuística. Acá hay una casuística. Que vio algo, así que. Acá esa comisión. Si se quiere investigar, se investiga. Pero por eso te digo, acá esa comisión no tendría un lugar de laburo en Victoria, no tendría un lugar de laburo. Sí. O sea, a ver. Es como que me parece que el país tiene algunos puntos. Sí, sí, ¿no? Recorre el país. Donde hay en la Pampa seguro, hay una historias. Cantidad de casuísticas fuerte también. Entonces vos decís, ¿cómo que no tienen casos? Los casos que tienen, ¿qué hacen, no? Por eso te digo, aquellos militares por ahí parece que tenían otro tipo de mentalidad. Sí, estos parecen no es vaguitos por, sí, al lado no es, de claro, aquellos, y no es por ni hablar bien ni mal de ellos, pero digo, me parece también que las épocas, los tiempos, porque estamos hablando la, el Capitán Pagani, la década del 60, el 68 fue la gran oleada, ¿no? Sí. El 65 también hubo casos, varios casos, 68 sí, sí. Una gran oleada. Esto implica una oleada en todo el país, no solamente en un lugar determinado, ¿verdad? Sí. En los 90, cuando se crea la Comisión Extraoficial del CITEFA, sí. Los 90 fue una oleada, o sea, fueron 10 años de fenómenos en todo el país, desde Bariloche, pasando por Capilla, por Corrientes, por Diamante, por Victoria. Victoria. O sea, Capilla 91. Se pone muy fuerte y claro, Capilla es 86, Victoria es 91. Claro. Entonces ahí había mucho campo. O sea, no solamente Capilla o Victoria, claro, para los militares o la comisión que fuera, sino en todo el país, La Pampa, Córdoba, Mendoza, Río Negro, en todos lados había eventos. Mismo siglo XXI, el tema del 2004 es cuando se produce... 2002 la mutilación de ganado. 2002, las mutilaciones de ganado que recorrieron una parte importante del y hasta tuvieron algún caso acá muy cerquita que investigué en La Pampa de Olaén. Es como que sí, eso está registrado, bueno, vengo de investigar en Victoria. ¿Y? Fuimos a investigar el caso de la mujer de Fantino. Sí, ¿qué pasó ahí? Que el otro día al final no lo contamos. Lo que tenemos es en principio el relato periodístico, ¿sí? Sí. Que no es muy extenso porque fue prácticamente Fantino el que contó. Después tengo entendido que la mujer estuvo con Mirta Legrand. Sí, no lo vi yo, pero tengo entendido que fue al programa de Mirta Legrand y contó algo. Sí. En definitiva, bueno, que iban como 12 personas en esa motorhome, que venían de Rosario del Tala, que está cerca de Victoria, por así decirlo, unos casi 200 kilómetros en realidad. Que salían de la obra, habían hecho una representado la obra teatral. Se habían ido a comer, así que habrán entre que terminaron a las 10 o 11 y comieron después de las 12, ponen una horita más sobre mesa, así que salen a la madrugada entre las 12 y la 1, hacen un trayecto que dice que son de 20, el chofer después va a decir que son de unos 25 minutos, coincide con que pasan primero por una estación de servicio, un YPF creo que es, y en el kilómetro 190... ellos dicen de la ruta 12, tienen una luz que los sobrepasa, que los encandila, hace que el tipo pegue el volantazo y se tire a la banquina, y por la vibración se le rajan los vidrios de la motorhome, que es como un micro que nos lleva acá a Córdoba, a estos grandes, ¿no? Sí. Dos pisos, ¿no? Aparentemente esa luz o algo de esa luz que no solamente los encandila, sino que no venía de frente, sino que ya digo, según el relato parece que viene de atrás, pero que los envuelve, no sé bien. Un fragmento de eso, por llamarlo de alguna manera, se incrusta contra la banquina y hay una foto sacada por el copiloto, el auxiliar del chofer, del chofer ya fuera de la motorhome cuando estacionó allí al costado de la banquina. Se ven los pastizales, los espartillos y como una llamarada, como algo que está prendido. Algo prendido fuego. Sí. El relato, que yo no lo tengo de primera mano, pero me contaban los chicos de ahí de Victoria, el Museo OVNI, Andrea Simondini y el grupo que estaba reunido ahí, que se apagó rápidamente. Entonces se especuló que un meteorito, que chatarra espacial, pero esto habría provocado una huella, un incendio, algo quemado, un objeto, etcétera. aunque hubiera sido una piedrita chiquita, un meteorito, sí. Primero que tiene que hacer un estallido, romper la barrera de sonido, tiene que haber sí. un estallido, y tendría que haber hecho un buraco importante, porque es lo que queda de lo, sí. de lo que se viene de menos antes. Sí. O sea, de eso no había nada. No había pasto quemado, no había huellas de esto. Se encontró un pozo, una profundidad, una faltante de tierra no muy lejos de ese lugar, supuesto, o sea, del lugar que está, donde está la huella, sí. y un espartillo, unos yuyos aplastados, pero no había nada negro, quemado, no había marca de incineración, o sea que sí, lo que cayó, lo que cayó no provocó incendio, sí. por lo menos no había nada. Uh-huh. Y si había algo, se lo llevó a alguien. Uh-huh. Pero no había demasiados, por lo menos en principio, demasiados elementos, evidencia física. Sí. Solo la huella de este supuesto motorhome, pero podría haber sido la huella de un camión también. Pero coincide porque es el kilómetro 190. Sí. Pero no de la ruta, ahora es la ruta 12, pero esa es la antigua ruta 6. Uh-huh. Donde hay una rotonda ahí que se junta la 12, la 6 y la 39. Sí. Lo que pasa es que de la vieja ruta 6, que ahora también es la 12, con sí. la continuación de la 12, están los mojones antiguos y está uh-huh. el 190. Uh-huh. Entonces coincide que en realidad es la nueva ruta 12, ante la ruta y el sí. 190. Pero si vos venís por la ruta 12, sí. rumbo a Victoria, que pasás el 190, es una localidad que se llama Médanos, y hablamos con la policía y no saben nada, no vieron nada, no hay ninguna denuncia, así que... en ese lugar no es en este otro lugar. Claro. Entonces, como muchos no encontraban el lugar, lo dieron por un cuento, un rumor, qué sé yo. Ajá. Pero aparentemente el lugar existe. No muy lejos de allí hay un almacén, porque hay una curva ahí. Ajá. Y esa curva, aparte, está en una loma. Sí. Podría pasar que si uno, en la loma... Bueno, muy bien, vamos a dejarla para el lunes que viene, la vamos a volver a retomar, esta parte de lo que fue la investigación del tema este de el supuesto ovni, ¿no? Que pasó cerquita de, o por allí por donde había pasado esta motorhome que llevaba el elenco donde trabaja la señora De Fantino. Bueno, fue un caso conocido hace algunos meses atrás, pero de las investigaciones que hubo se sabe muy muy poquito, y Estañaro anduvo por ahí, y después ya vamos a poner el relato completo porque ya comienza el programa de Dante Franch, Encuentro Cósmico, nuestro amigo Dante Franch, que ya se viene. Gracias por habernos acompañado, nos estamos reencontrando el lunes de 18:30 a 20:30 horas para seguir compartiendo junto a ustedes Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos casi 18 años. Gracias por habernos acompañado. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar?